Histórico de lo esto, sí. Está salido en el diario Independiente del viernes 4. Es de Andrés Abel Asturi, lo titula Dinero. Los obispos quieren pasta. Dicho así, parece que la vieja vocación anticlerical del país sigue vigente aún en nuestros días. Pero no seré yo quien les quite del todo la razón aquí y ahora. Lo ideal desde mi punto de vista, y supongo que también desde el suyo, o al menos desde los sectores más progresistas de la Iglesia, esos que casi nunca colocan a nadie en la conferencia episcopal, sería que la Iglesia la financiaran los feligreses, y así entonces conseguimos una Iglesia pobre. Pues mejor para muchos. Algo es algo. ¿Lo dice? Andrés Abel Asturi. Bien, ¿quién es uno de los que este mensaje en mientras tanto así? Dictadura y democracia es lo mismo. Amigos obreros y obreras, los pobres del mundo. Nosotros obreros que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, algunos hemos vivido la dictadura de Franco en España, concretamente en Mallorca. Y ahora la democracia española también en Mallorca. Y para nosotros los obreros vemos que la dictadura y la democracia es lo mismo. Y claro está que para los obreros, los pobres del mundo son iguales para todas las dictaduras, sean de un bando político o de otro. Lo mismo que las llamadas democracias. En ambos regímenes se permite que unos cuantos se hagan ricos a costa del trabajo de los demás, de los obreros. La gran masa obrera que sigue su vida de trabajo para ganarse el pan. Pero tanto en dictaduras como en democracias, los defensores siempre tienen sus razones en las dictaduras. Falta de libertad, hay represión, hambre, etc. En las democracias hay paro obrero, vicios, robos, etc. Pero una cosa es cierta, cualquier obrero que se haga miembro del partido dominante, en dictadura o democracia lo tendrá más fácil para mejorar de vida, empleo o abrir un negocio, etc. Y en ambos lados está la religión de los ricos, llámese como se llame, que trata siempre de aprovecharse de la situación. Pero los obreros son siempre los que tienen que trabajar, son los explotados, son la mano de obra barata, son carne de cañón. Pero hay una sola y única solución para los obreros, los pobres del mundo, Cristo, o sea, el Espíritu de Dios universal. Cristo es la luz, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Procurad buscar a Cristo en vuestro corazón, en vuestra propia vida. Cristo es paz, vida, amor, bondad, etc. Y no esperéis soluciones ni en los partidos políticos, revoluciones armadas, en dictaduras, democracias, etc. Ni en religiones organizadas por los ricos. La verdadera revolución es la del espíritu. Es una auténtica transformación del ser humano. De bestia se convierte en ángel. Se trata de apartar de nuestra mente el egoísmo, ambición, maldad, etc. Cuando toda la humanidad, cada ser humano, tenga a Cristo en su corazón, en su propia vida, el mundo será un paraíso. Y esto no es un disparate, una utopía, etc. Pero sí que lo es. Además de ser una gran pérdida de tiempo esperar o creer que las dictaduras o democracias nos darán un mundo mejor, el tan esperado bienestar social o paraíso para todos, para toda la humanidad. Nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, lo tenemos muy claro. Somos obreros y obreras apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios en nuestra propia vida. O sea, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. No hay otro camino, no hay otra solución. Pensadlo bien, amigos. Ánimos y adelante, obreros y obreras, los pobres del mundo. Y no olvidéis nunca que los mundos o seres más evolucionados del infinito universo lo son para el avance espiritual y no por tonterías como las que tenemos en nuestro mundo, como son las religiones organizadas por los ricos, el militarismo, la llamada tecnología, ciencia, etc. Ánimos, amigos. La Iglesia Pobre somos el renacer del cristianismo de Cristo. Caetano Martí, octubre de 1991. Bueno. Ahora vamos repitiendo un poco estos mensajes, porque este ya se leyó la otra vez, pero es porque se acerca ya al fin de este año y ahí me parece que tengo uno más, no sé. Pero después, y ahí sí que ya podéis poneros, como se dice, bien con Dios. A partir de enero ya tengo mensajes hasta para el mes de marzo. ahora voy haciendo la cosa en limpio, pero basta que os diga que yo mismo quedo espantado. No sé cómo saldrá. Me meto hasta con los rollos del mal muerto, ya me diréis si voy lejos, ¿eh? Pero dejemos esto por ahora. Y he recibido carta de Balseray. Aquí os esperan con los brazos abiertos, a los que tengáis que ir a la radio. Después tengo ya dos contestaciones de estas personas que nos escriben a causa de la revista, más allá. O sea que ya hay dos contestaciones, dos direcciones, que se interese escribirles algunas líneas, pero lo que pasa es que hay que decir después a esta gente que te escribimos, pero no para molestarte y nos escribas a todos, porque ya me diréis, pero ya hay contestación de dos. ¿Ahora qué? Pues ahora tenemos aquí a Tomeu, grandote, fuerte, manos de apóstol, no sé qué dirá, y ya dije yo el viernes, y si ahora yo no entiendo nada, le diré que no entiendo nada. Y si lo entiendo, le diré, sí, que lo he entendido. Si lo entiendo, un punto. Si no lo entiendes o no lo entiendo, un punto. No, la... Bueno, voy a decirlo en español. ¡Hombre! ¡Hombre! No en inglés. No, fue gracioso el otro día, pasé la velada con dos o tres compañeros de aquí, y estaba hablando, estábamos discutiendo lógicamente de estas cosas, y en un momento dado uno le dice al otro, se ha inaugurado un pantano. Y al cabo de un rato, justamente cuando estaba hablando yo otra vez, y tuve que nombrar a un filósofo alemán, porque había dicho no sé qué, que venía bien, y el otro dijo, hombre, esto es lo que dijo después Krishnamurti, no sé qué, no sé cuánto, bien. Y dijo, se ha inaugurado otro pantano. Entonces yo caí, y me hizo muchas gracias. Fue muy gracioso, muy irónico, el tipo este muy cínico. Yo, lo siento, no quiero inaugurar ningún pantano más, pero a veces se tiene que... ¿Cómo vamos a hablar de tarta sin nombrar azúcar o sin nombrar pastel? Y a veces es un poco difícil. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con Maestro Cayetano, entre comillas, que dice, ¡ah, se van por las ramas! Es que es por las ramas que está llena de gente. Yo creo que está en las ramas la gente que hace sufrir a los pobres de abajo. Son los que están por las ramas. Voy a poner las gafas de correr. No, esto es un trabajo, un estudio que yo hice hace dos años sobre básicamente lo que es la amistad. Esto vino porque ya cuando habló la primera vez Gori hizo mucho hincapié en la amistad dentro del grupo, la amistad entre esto. Habló Manolo y también parece que era un poco de preocupación. Se ha ido insinuando esto, que el problema de la amistad, incluso dentro de un grupo especial como quizás seamos nosotros cristianos, e intentando ser auténticos cristianos y tal. Yo creo que viene de un malentendido, y a lo mejor, pues no sé, a mí me aclaró un poco. Solo voy a leer un par de cositas, ¿no? Bueno, el concepto de Dios para los griegos clásicos era un Dios a quien está subordinado el mundo, es el trascendental motor inmóvil que dirige el mundo como causa final de él mismo, en razón de la perfección de su puro pensar. Y esto coincide con lo que decís, que ¿cómo le vamos a hacer las cuentas si no, por eso a veces pues no lo entendemos? Y esto es el núcleo básico de la metafísica de Aristóteles. Bueno, Aristóteles, el concepto de metafísica, porque por aquí a veces también quitamos esto nos interesa, esto no y tal, y creo que a veces somos un poco ligeros en limpiar tanto el camino. La metafísica para Aristóteles, no la metafísica de la calle San Jaime, por ejemplo, la que se conoce hoy, es ir a la filosofía primera. La filosofía primera es la teología, es el conocimiento de Dios, de Dios Dios, no, no, no de Dios católico ni, ni nada de eso. Dice de este modo, el ser viviente, el hombre, que como un arquero busca el blanco para su vida. El blanco para la vida del hombre es Dios. Contemplando el ser eterno, se contempla al mismo tiempo el sumo bien. Solo allí vive el hombre de bien, la vida de serenidad. Bueno, y sobre todo lo que me interesaba más es el concepto de amistad, que es una cosa que no se ha estudiado mucho. Yo y la sociedad, nosotros la empleamos muy a la ligera y por esto vienen a veces los disgustos que a todos nos ha sucedido alguna vez. Dice, la amistad es algo así como es una virtud acompañada de virtud. Dos marchando juntos, mantiene unidas a las ciudades, más necesaria que la justicia, cuando la benevolencia es recíproca. El amigo es otro yo. La amistad, como la felicidad, no es un hábito o disposición, es una actividad. Dice, aparentemente sin amigos nadie querría vivir, ni pobres ni ricos, especialmente en la pobreza y en los demás infortunios se considera a los amigos como el único refugio. Los amigos unidos están más capacitados para pensar y actuar. Esto lo vemos no solo entre los hombres, también entre la mayoría de los animales. Si hay amistad, no necesitan la justicia, mientras que siendo justos todavía necesitan la amistad. Además, parece ciertamente que son los justos los más capaces de la amistad. Es necesario y algo hermoso desear el bien del otro. Ser mutuamente benévolos con la otra persona es prueba de amistad. Y esta prueba, cuando cada uno desea el bien del otro, no puede serles desconocida. Pero hay tres tipos de amistad. Dice, los que quieren por interés, los que quieren o se quieren por placer, y la amistad perfecta, que es la de los hombres buenos e iguales en virtud. La amistad necesita tiempo y trato. El deseo de la amistad surge rápidamente, pero la amistad no. La amistad no es de enamoramiento. La relación que se establece entre el amante y el amado consiste en uno dar y otro en tomar. De igual modo, por el placer y por el interés pueden ser amigos entre sí hombres buenos y hombres malos, pero por sí mismos solo pueden serlo evidentemente los buenos. La amistad verdadera implica semejanza. El cariño tiene la apariencia de un sentimiento, la amistad la de una disposición de carácter. Tampoco es posible ser amigos de muchos con amistad perfecta. Por conveniencia o por placer, sí es posible que muchos agraden a la vez. De hecho, la amistad se basa en todo momento en la igualdad. En efecto, los amigos obtienen lo mismo el uno del otro y quieren lo mismo el uno para el otro. La relación de amistad basada en la superioridad, padre-hijo, hombre-mujer, gobernante-gobernado, difieren entre sí. En todas las amistades fundadas en la superioridad, el efecto debe ser también proporcional. Es decir, cuando se produce entre amigos una gran diferencia en virtud, vicio, prosperidad o cualquier otra cosa, entonces dejan de ser amigos y ni siquiera aspiran a serlo. Y así, bueno, en definitiva, las causas de la amistad serán en virtud de una igualdad, igualmente bueno, la única auténtica. Si hay superioridad o hay interés o simplemente relación de placer, no es amistad. De hecho, confundimos la amistad verdadera con la vida cotidiana. La amistad en sentido estricto se funde y se confunde con la camaradería, la simpatía social, la tertulia, la proximidad y el enamoramiento. Pero difiere esencialmente de todos estos modos. La amistad es una comunicación amorosa, esto lo dice el profesor Alain Estralgo, que es un escritor bastante importante. La amistad es una comunicación amorosa entre dos personas, en las cuales, para el mutuo bien de estas y a través de dos modos singulares de ser hombre, se realiza y perfecciona la naturaleza humana. Aparentemente, nuestra sociedad es espléndida al dar el título de amigo. En todo caso, de la diversidad de amigos que pueden componer nuestra relación, hay los mejores a quienes confiamos nuestros secretos más profundos. No hay amistad sin amor. El enamoramiento, como hemos visto, es otra cosa. El enamoramiento se esfuerza para someter el otro. La persona amada ejerce sobre nosotros un poder terrible. Podemos odiar a la persona de quien estamos enamorados. Se puede estar enamorado de una persona mala. Es decir, que nos enamoramos prescindiendo de las virtudes. El enamoramiento a menudo es injusto y suele basarse en un erotismo extraordinario. La amistad es algo totalmente diferente. Ninguna forma de amor respeta tanto la libertad del otro como lo hace la amistad. El hombre solo puede buscar a Dios. Aunque no lo encuentre, será precisamente en esta búsqueda donde hallará la virtud. La felicidad la encontrará en hacer lo que debe hacer, es decir, aquello que precisamente lo hace más humano y racional. En este recorrido deberá hallar la amistad, especie de oxígeno, de energía, para proseguir en la dirección correcta. Esta ayuda que recibe del amigo al aportar él la suya no es sólo placentera o útil, sino imprescindible. Esto viene a caso al tema porque yo estoy de acuerdo que en lo importante es el amor. Y aquello de por sus frutos los conoceréis. Y dicho esto, es que ya casi no importaría decir nada más. Pero amor y por sus frutos los conoceréis. Amistad, como dicen estos señores, como yo he llegado a esta conclusión, es también mi opinión, es algo especial, es algo que no se puede argumentar, ni luchar, ni buscar. Está allí o no está, como una pareja, pues quizá pasan la fase del enamoramiento y después va bien o no va bien, no pueden hacer algo más. La amistad sería, desde mi punto de vista, la perfección suma, que incluso no está en nuestras manos, sino que más bien tendría algo de don divino, como dos medias naranjas que se encuentran, sean dos hombres, dos mujeres o de sexo distinto. Pero creo que nosotros, si tenemos el amor este, que no es amistad, que es otra cosa, pero más que suficiente para entendernos o ayudarnos o comprendernos, entonces incluso la labor que podemos hacer entre nosotros, digo nosotros por no decir toda la sociedad, que sería lo deseable y lo ideal, es mejor, porque al no tener aquel concepto de amigo como algo fuerte, profundo, exclusivo, entonces si la otra persona te falla, no sientes que se te ha caído toda la estructura, que se te ha caído el castillo, sino que dices, bien, pues a lo mejor yo otro día también he fallado o fallaré, esto, y puedes seguir amando a aquella persona. Cuando tú tienes el concepto de amigo y el amigo te falla, entonces te vas como muy, muy, muy, muy herido. Yo que a veces siento, parece que tengo 43 años y podéis estar seguro que me ha fallado. Incluso dentro del grupo este mismo me han fallado y me he encontrado como de esto. Entonces no es un concepto que creo que nosotros manejamos mal, el de amistad. Con amor sería mucho más fructífero y más que suficiente. No importaría tomar agravios o faltas de comprensión o de colaboración o cosas de estas. Incluso Jesús mismo dice, ya no llamaré siervos, los llamaré amigos. Tengo apuntado por aquí, eso que me lo busca. Ya no os llamo siervos, os llamaré amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Está en Juan 15:15. Pero un poco antes, también en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Esto no sería amistad, mi concepto bíblico, porque como no puede haber amistad contra con un profeta o con un auténtico sabio o con un destro, no es amistad, porque entre dos desiguales no es una relación de súper cariño. El sabio a nadie atrae y a nadie retiene. Está allí haciendo su entorno, su aureola, su sabiduría. Pero no es la amistad, al menos en el concepto este que yo lo entiendo. Es un amor, es una protección, es un enseñamiento, es un incluso dar la vida para aquel alumno, para aquel discípulo. Pero lo de la amistad es diferente. Quería simplemente hablar de algunas cositas mías. Yo no tengo tantas experiencias como tenía las maravillosas experiencias de Virginia del viernes pasado, que francamente me dio mucha envidia. Me dio mucha envidia. Porque eran experiencias alucinantes. Pero se ve que hay diferentes categorías y yo debo estar, por cierto, este mes estarán todos los santos, ya se cumplirán 6 años y yo vengo para aquí. Siempre me he considerado un alumno de los más mediocres. El día aquel que se preparó o que se hizo la conferencia de los 16, me acuerdo, yo tuve una gran alegría porque me lo insinuó Lucía arriba en la cocina. Yo estaré, si tú también es, ¡ay, qué alegría! Porque es que yo no me consideraba preparado para estar en esto. Entonces, no, grandes experiencias no, pero una noche estaba soñando y tenía muchos problemas, Estaba soñando que lloraba, con muchos problemas. Y apareció mi padre. Mi padre era un santo y se ve que Dios me lo mandó a él, porque para qué que venga el jefe tampoco, no me importaba. Y cogió, pero escogió bien, porque mi padre era un santo, un gran hombre. Entonces me apareció mi padre riendo y tal. No te preocupes, a veces esto todo pasará, a partir de ahora todo te irá bien. Me desperté con una sensación de bienestar y riendo, de felicidad y de alegría, y me toqué las mejillas y estaba llorando de verdad. Pero el caso es que desde aquel día nada se ha arreglado y todo ha ido mejor. Y esto es una cosa que me tiene muy intrigada, porque nada se ha arreglado, al contrario, todos tenemos nuestras pequeñas miserias de intimidades, o bien profesionales, o familiares, o lo que sea. Y a mí las cosas no es que me vaya muy bien. Incluso el otro día escribí, yo tengo una carpeta y escribo cosas por mi casa, que no se tiene que ser cristiano para que las cosas se vayan mejor, sino que se tiene que ser cristiano porque se tiene que ser cristiano, no para que las cosas vayan. Entonces a mí, francamente, desde que vengo por aquí, las cosas no me van mejor. Pero sí que me va mucho mejor cuando antes estaba integrado en la sociedad muy integrado, hacía muy bien mi papel, por lo cual había sido educado, criado, enseñado. Y yo creía que entonces las cosas me iban todas bien y me iba todo mal. Y ahora veo que las cosas sociales me van todas mal, pero que me va todo bien. Y eso parece no es tan complicado. El caso es que, pues sí, debe haber algo con esto del viaje astral, y que mi padre me dijo, mira, me enseñó que había algo, me enseñó que había algo. Y desde aquel día yo creo, pero no por fe, porque esto es otro tema que es muy complicado, si hay que creer por fe, hay que creer por razón. Y Maestro Caetano tiene mucha ventaja, no voy a decir en frente a nosotros, pero en frente a mí sí, porque él dice, cuando habla, está tan convencido, porque dice, es que no es fe, es que no es la razón humana el uso que hacemos de nuestra mente, de nuestro cerebro, es la experiencia. Claro, es que es muy importante aprender por experiencia, pero a los que no tenemos tantas experiencias, entonces es bastante más complicado. Pero en fin, parece que todavía nos dan algún, ¿cómo se dice? Cucharada de miel. Lo que yo tengo una duda, y siempre estamos, supongamos que hacemos bien, supongamos que hemos aprendido o que estamos aprendiendo, yo me considero, lo repito, un alumno atrasado, muy atrasado. Pero un día también, esto es una experiencia profunda, antes de conocer nada de por aquí, estaba yo lleno de problemas sociales, y estaba solo en el mar, en medio del mar, con mi barca, y me hice una lista y empecé a pensar las cosas que yo no quería hacer en mi vida a partir de aquel momento, las cosas que no quería hacer. Y, caramba, parece que es que cuando haces, como los vasos comunicantes, ¿no? Cuando vacías uno, el otro se llena. Entonces yo, al vaciar todo lo que no quería hacer, era evidente que tenía que salir el maestro. Tenía que salir el maestro, que fue el maestro Caetano. Pero el alumno estaba preparado. Y esto, a ver, a mí, como pasa tanta gente por aquí, parece que se quedan pocos y tal, y a veces lo medito y tal, y lo pienso, que es que a lo mejor ya algunos vienen ya preparados de la busca auténtica, o sea, buscar a Dios a lo mejor es ya haberlo encontrado. Si nosotros, digo nosotros en cuanto a grupo, en cuanto a ideas, si esto se pudiera expandir y hacer auténticamente una creencia, hacer de esto una política, hacer de esto una economía, hacer de esto una vida social. Y ahí es donde estoy lleno de preguntas, porque parece un poco, a veces me siento un poco egoísta, porque lo veo como que está todo tan bien para mí, pero y después piensas y dices, bueno, pero ¿qué haces para los demás? ¿Lo que haces para, bueno, para los demás procuro hacer muchas cosas en mi entorno, pero más en general, y que conste que hacer cosas en tu entorno es desde un punto de vista cristiano no es siempre fácil, porque te lo oyes dentro y dices, esto es lo que tengo que hacer y lo tienes que hacer, te guste o no. Y esto es una experiencia que, caramba, a veces dices, joder, no me estaré metiendo en tinglados. El otro día, al lado de la oficina, bajé a merendar, estaba tomando allí un pamboli, y viene una señora que tiene una pescadería al lado, y dice, ¿no tienes periódicos? Dice, no tengo periódicos para despachar. Y enseguida, yo en la oficina tengo periódicos. Y el día siguiente me pasé por allí con dos bolsas de plástico, de estas llenas de periódicos. ¿Y esto qué importancia tiene? Conocí una persona que tenía muchos problemas con la droga, y le compré droga toda una noche para que pudiéramos hablar. ¿Y es esto ser cristiano o no? Para mí sí, porque lo ves. Era necesario iba a tomar, el problema no era un poco más o menos de droga aquel día, el problema era hablar con alguien y yo tenía el dinero y coincidimos y yo no busqué aquella circunstancia ni aquella situación, si sirvió de algo o no, no lo sé. Tengo muy buenas noticias, parece ser que algo va mejor, pero creo que ser cristiano es estar muy abierto, muy despejado, muy despierto, con los oídos muy grandes y escuchar y sentir el problema del que tienes al lado. Y desde luego no se puede ir con ningún dogmatismo ni ninguna cosa. Sí es verdad que hay que tener seguramente el cuerpo en condiciones limpio para tener no solo el espíritu, sino también las sensaciones físicas como bastante despiertas. No importa ser vegetarianos, no hay nada de malo desde mi punto de vista, pero hay que tener el cuerpo como muy, muy, muy limpio. Lo que sí me preocupa, y ahora ya voy a terminar porque esto puede ser motivo de debate, yo no quiero entrar en debate ni en discusión, pero es un problema que me preocupa y como considero, teniendo en cuenta lo que he dicho antes de los amigos, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, entonces, no sé, a lo mejor otro día, otro puede avanzar más de lo que he avanzado yo y tal. Considero que tiene que haber un sistema, tiene que haber un camino más, como más rápido. Claro, que esta vez es la ignorancia mía, que no digo que no tenga, para hacer algo más. Porque la sociedad es que está mal, el mundo está mal y hemos visto tantas cosas, y el Golfo y el pueblo aquel kurdo y ahora Croacia y tal y Sudáfrica y hay organizaciones, por ejemplo Amnistía Internacional o no sé, no los verdes que se meten en un delfín de Cabrera y dejan los ríos de Tarragona, los lagos. No, pero tendría que haber algo donde poder. Parece ser que nosotros estamos dentro de una pocilga y nos hemos hecho una islita limpia y estamos rodeados de eso, de estiércol y de escombros por todos lados. Yo me pregunto, ¿y Jesús, si en aquel tiempo, si es verdad, y reunió 5.000 personas en la montaña y mucha gente y qué no podríamos hacer nosotros ahora con la televisión y todo esto, teniendo en cuenta todas las que reúne el Papa y tampoco? Yo creo que hay mucho camino por recorrer en este sentido, pero yo no tengo nada que decir en absoluto. Me parece la culminación máxima del hombre con el pensamiento de Jesús, sobre todo Jesús como hijo de hombre, es lo más grande desde mi punto de vista que ha existido. Y, lógicamente ya nos diría bien no solo seguirle, sino imitarle. Jesús es grande para mí como hijo del hombre, por lo tanto hay que apartarse un poco de la Biblia. Como hijo de Dios, francamente es un poco chapucero, porque si fuera Dios y le manda al hijo y dice, pero ¿esto qué has hecho? Me has cambiado el agua en vino, vaya juerga te has tirado, me has hecho no sé qué, pero oye, me ha despertado uno que estaba dormido, ni siquiera estaba muerto, vaya hijo que me ha salido más. Me has dejado los romanos dominando el pueblo, los judíos con sus dogmas y sus de esto, la cultura, ¿qué tal? O sea que no, como hijo de Dios tiene mucho que desear. Ahora, como hombre, que es la imagen que yo o nosotros nos hacemos, entonces es bastante importante. Pero él hizo todo lo que hizo en un punto, en un momento y en un país complicado, con una religión y una economía muy, muy especial, una dominación romana, política, militar, una cultura griega, muy complicado. Nosotros ahora, 20 siglos después o 2000 años después, estamos en otro momento, No es tan complicado. Creo que en la Tierra, en el mundo, hay 164 países y ni el 30% tienen democracia. Nosotros ahora, bueno, democracia no la tiene en ningún sitio. Pero en fin, lo que parece el fetiche político que llaman democracia, ahora tenemos. Entonces, parece que es un momento, sin ser agresivos, yo también, hay a veces escritos o cartas que yo no firmaría porque me parecen demasiado agresivos. No se trata de sacar ninguna inquisición, se trata de ir a hermanarse, ir a buscar soluciones, y si alguien viene en conjunto, podría ser, y esto es mi dilema, a ver, ¿qué podría hacer un cristiano hoy para hacer algo más? Para hacer algo más, no sé, otro tema, aquí se ha hablado, y no estoy defendiendo el capitalismo, porque sé que esto puede interpretarse mal, y a veces repartir beneficios y estas cosas con los industriales. A mí me parece que esto no es solución para un cristiano, porque sería decir, bien, el sistema no es bueno, pero participamos de él. Entonces, tiene que haber un cambio más radical. Repartir beneficios. Pero, ¿cuántos de nosotros somos donantes de sangre? ¿O hay que darle un ojo de los nuestros a quien no ve? ¿O un riñón a quien le hace falta y hay una lista? No se trata de la... y esto Castro lo sabrá. No se trata de participar en la política o en la religión. No. El señor que está esperando en la diálisis, allí enchufado en la máquina y espera un riñón. El ser humano puede vivir con un riñón. ¿Tengo que ir yo y dárselo? ¿O un ojo? No sé. Tengo en este aspecto tengo muchas dudas a ver qué puede hacer un cristiano aparte de su entorno, que ya es mucho y que no es fácil, y estas cosas. Y lo que propongo, yo nunca pienso en revolución. La revolución se ha visto demasiadas veces, sea la que sea, que es un plan agresivo y que no soluciona nada. Mi revolución que propongo siempre es con buenas palabras, buenos modos y evolución. No revolución, pero evolución. Ya termino porque no. No, es que me creía que no había pasado tanto, que no tenía casi nada que decir. No, vale más que lo dejemos. No. Bueno, yo podría. Yo cuando venía, perdonad, solo un inciso, digo, hoy se va a cumplir una vez más que la Biblia no dice la verdad. Porque yo esta semana digo, ¿y qué diré? Y la Biblia dice, tú no te preocupes, cuando estés allí te lanzas y tal. Y la verdad que no había preparado nada. Pero Yo te podría decir, en cuanto a las preguntas últimas que tú tienes, como cualquier persona, ¿no? Preguntarse, uno se hace preguntas, y responderse. Uno se responde también. Si uno se pregunta hacia adentro, desde dentro viene la respuesta. No tienes que pedir a nadie y preguntarle a nadie qué es lo que puede hacer. Tú tienes que saber, tú tienes que encontrar qué es lo que puede hacer, qué es lo que debe hacer. Eres tú tu juez, eres tú tu guía. Aquí no hay jerarquía. No podría ser. Yo jerarquía no la aceptaría ni el dogma, ni ningún dogma, por eso me gusta. Por eso estas preguntas, háztelas en profundidad, verás tú cómo viene la respuesta. De otra manera, el maestro te lo habla. Pide luz, intentar luz. Pedir y se lo hará. Curiosamente has tocado temas de los cuales tengo yo aquí una chuletita, porque hace dos semanas, la semana pasada lo vine, hablamos de amistad. Y yo lo he reducido aquí lo más simple posible, porque claro, si nos vamos con conceptos de unas personas, de otras, por muy lucha que sea, estamos siempre hablando con la rama. Me gustan las cosas tipo telegrama. Las relaciones humanas se basan en el amor, en principio, y la amistad lleva también la raíz del amor también. O sea, la amistad es amor, de una manera u otra. Las relaciones humanas se basan en una relación de una persona con otra, en que una persona se ofrece hacia la otra. Llámalo como quieras después. Después, si hay placer por medio, no hay placer. Eso no tiene que ver con la amistad. En principio, las personas primitivas, cuando veían un extraño, lo que mejor que se les ocurriera era matarlo, porque tenían miedo, ¿no? Después, avanzando el tiempo, surge la amistad en pequeños núcleos en que una persona ayuda a la otra. Yo ayudo a este hombre hoy, él me ayuda a mí mañana. Y hay una corriente hacia un lado y otra hacia otro. Pero eso es una especie de comercio. Todavía este es positivo porque hay ayuda, hay una corriente de amor. Es positivo, no es malo, es bueno. Pero una corriente de... Está bien amar al que te ama. Es cómodo. Pero tenemos que llegar más lejos. Tenemos que amar también al que no te ama, al que no nos ama. Eso es más difícil, porque una persona se porta mal contigo, pasa de ti, o incluso te hace daño, y mantener relación de amor con esa persona es muy difícil. Sin embargo, eso es lo que hay que hacer. También, ahí en intermedio habría la persona que es totalmente neutra. También, llegando a amar al que te hace daño, llega a tocar un punto al que te odia, que quiere mal para ti, tú quieres el bien para él, llegas al punto de la relación del cristianismo que es el cristianismo. Bueno, ¿me permites? Sí. Es que no me habré explicado bien. Yo defiendo y digo que nosotros nos basta y es suficiente, más que suficiente, y ya suficientemente difícil, manejarnos con amor. Yo no tengo nada que decir. Lo que sí te digo es que la amistad es otra cosa. Y ha salido aquí en el grupo un par de veces como que ha habido un poquito de malos entendidos. El amor es una cosa que nos basta y es suficiente. La amistad es algo que está por encima, es un don divino. Lo que tú dices, uno ayuda al otro. Perdón. Lo que tú dices, uno ayuda al otro. Esto lo llevamos dentro, incluso se puede hacer sin amor. Porque estos son genes altruistas que llevamos desde un punto de vista de la antropología. El ser humano ha llegado donde está, porque se ha ayudado desde que bajó de los árboles. Y no es un problema de amor ni de amistad. Ahí está. Esto es necesario. Esto es necesario y lo llevamos dentro. No es como las hormigas. ¿Son amigas o no son amigas? Las hormigas se ayudan. Pero yo estaba hablando dentro de un ambiente de amor recíproco, donde la gente se quiere y se ayuda, que después dos son amigos y dos no son amigos. Bien. Y se quieren amar y se pueden amar. Bien. Y ayudarse. Pero igualmente. Donde no estoy de acuerdo contigo es el diferenciar la amistad del amor. El amor implica trabajo, sacrificio, dedicación a otra persona. En cualquier nivel, de cualquier manera. Dar de ti mismo hacia la otra persona. Eso es amor. Que vaya cubierto con amistad o vaya cubierto con otra relación, es lo mismo. No es lo mismo. La esencia es la misma. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahí está la discusión, que no hay que hacer ninguna discusión. Entonces no podríamos entenderlo. No, es que es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Bueno, de todas maneras, hay también otra cosa que me preocupa, se me ha olvidado a veces, la gente esta que dice, y te parece que existe Dios, no me hables de Dios porque tal y que cual. Porque, bueno, es que se puede hablar de otras cosas diciendo exactamente lo que ha dicho Dios desde diferentes puntos de vista. Es lo mismo. Cuando uno dice, no estoy hablando ahora de la amistad, ya es otra cosa que se me había pasado. Vale. Cuando uno dice, ¿cómo es que puede haber un terremoto y tantas víctimas y tal? Yo digo, mira, Dios tiene la relación con el hombre igual que yo tengo la relación con las hormigas. ¿Las hormigas son inteligentes o no? Son inteligentes las hormigas. Son muy inteligentes. Pero este verano se les ha ocurrido todas las hormigas de Mallorca venir a vivir a mi casa. Entonces yo les he dicho, mirad, como si fuera Dios, he dicho, podéis estar en el jardín, en las plantas, en las flores, en los árboles, en esto, pero la perra no. No metáis con la perra y podéis entrar, si entráis en la casa también os lo perdonaré en última instancia, pero en la cocina y en la pila de lavar los platos, no. No me sorprendería que te hubieran hecho caso. Entonces, no, Ahí pasa, como el hombre no hace caso a Dios, las hormigas no me han hecho caso a mí. Y llegaban y se metían por todo, hasta en las pilas. No he podido dejar ni un plato sin lavar, cosa que me molesta muchísimo, lavar un plato cada día. Pero en fin, entonces yo llegaba y aquello, tenía que abrir el grifo y las hormiguitas. Y me sabía mal decir, joder, ahora estas hormigas se van por el tubo, por el desagüe. Pero, y entonces yo creo, no, yo, esto es una broma, pero yo creo que la relación de Dios con el hombre es algo parecido a la relación mía con las hormigas. Sí, tenéis bastante, es que mira, bastante, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos, ¿no? No, es que un mirad, pensamiento. Añadiendo, no, en mi caso tengo hormigas, filosof... me pasa lo mismo, digo, lo siento mucho, pero esto, estáis en mi territorio. Bueno, yo he terminado, porque no quiero acaparar, esto es filosofía. Es que en realidad, al decir la relación de Dios con el hombre y el hombre con la hormiga, yo veo que estamos hablando de una manera separatista. Estamos entendiendo a Dios como algo fuera de nosotros, que es la manera habitual y tradicional de pensar, pero no es así. Dios no está separado de nosotros. Entonces, las cosas, si lo consideramos de esa manera, consideramos, por ejemplo, que yo tengo apuntado que somos espíritus, que somos esencia divina, etcétera, etcétera, no podemos hablar de Dios tan separado. Tú tienes que hablar el próximo viernes, ¿no? Pero Dios no está separado de nosotros, como el Hijo no está separado del Padre. Pero mi Padre, o el tuyo, no, el Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre. Si vamos por ahí, está separado o no está separado. Yo no tengo nada que ver con la perfección. Tiene que ver con todo, eso es lo que es la fe. No, yo no he organizado la perfección del cosmos ni de las galaxias. Por lo tanto, si no es Dios, será una divinidad o una mente o un algo que lo ha organizado. Yo soy producto de esta organización suya y que vivo dentro de la organización. El universo es uno y estoy dentro. Y si eres parte de esa organización, si no estás separado es porque eres parte de esa organización. Entonces no es nada, no es que estés dentro, tú eres la organización también. Pues he tenido suerte de no irme por la cañería de la cocina, pues, porque también soy hormiga. También. Y pues estás seguro que se han ido. Ahí donde Krishnamurti trabajaba ampliando la conciencia, ¿no? No, yo prefiero más, no, esto ya es un monólogo, que intervenga o Maestro Caetano, porque no le hemos dejado. No, creo que... Tranquilos, porque... no sé si os he contado que hace años me invitaron a una reunión en la Iglesia Evangélica, en la calle Murillo. Era un piso, no era lo que tienen ahora. Y era... el que dirigía una especie de cursillo bíblico de una semana, Humberto Capó. Algunos lo conoceréis, ha salido por la tele, además hay cartas, ahí me ha recibido cartas suyas, en fin. Hijo de un pastor, ya, y él los manda más allí en Madrid. Y en el último momento dice, ay, tengo que irme a Barcelona, a una reunión no sé cuántos de pastores y tal, bueno, vosotros seguiréis así entre vosotros. Y toda la semana allí, un curso bíblico. ¿Qué? ¿Cómo ha ido al final? Se viene Humberto y todo, sí, bien, bien. Y yo, que como se dice aquello de no hay pelos en la lengua, gritando, pero Humberto Capó, ¿no te das cuenta que porque tú no estabas presente, pues, ha ido muy bien? Y todos se quedaron, ay, ay, ahora como ha pegado al pastor. Sí, en la realidad, ha ido muy bien porque tú no estabas. Porque, claro, de haber estado él, ¿qué habría pasado durante toda la semana? Sí, no, amén, sí, no y amén. Y los que entienden música, tú, María, a ver si esto suena con una canción. Sí, no, amén, sí, y ya adelantamos. No, yo me alegro cuando hay... cuidado, cuidado. No tenemos que ser como estas películas del oeste, que en el Gren entran todos en el salón, pim, pum, pim, pam, reciben bofetadas todo el mundo y mueven rotos y salen tipos volando por la ventana. No, no importa llegar a tanto, pero sí que es bueno. Venga, hablar, cuidado, no caigamos en la tontería de hacer la contra, por hacer la contra, como se dice, un espíritu de contradicción, no. Pero yo no veo esto claro. Y como yo no lo veo claro, a ver si me lo aclaráis. ¿Ya está? Ahora empiezo a verlo un poquitín. Esto va bien. Todo lo que ha dicho Tomeo lo he entendido perfectamente. Y esto es bueno. Me hemos inaugurado el pantano. Ahora, no me digas si has citado palabras técnicas y todo esto, porque no, no, no. Pero en el fondo sí, la cosa es sencilla. Sea amor, sea amistad, sean caracoles con patatas, es los nombres es lo de menos. Pero aquella atracción, aquella cosa, cuando no hay intereses por el medio, ¿qué pasa aquí? Porque si Juan aquí nos dice Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Si nos amamos, dice Juan, porque no hemos visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, ya Dios está con nosotros. No hay más que esto. Ahora, está bien, la amistad o la palabra, y después hasta citar tipos como estos filósofos, que yo no sé cuál será el favorito de Tomeu, pero mi favorito es Sócrates, y por esto vamos a pelearnos contigo, porque tú siempre me sacas a Platón, a Aristóteles. Yo conozco más a Sócrates, me atrae más Sócrates, hablo más con Sócrates. Italiano de Sócrates. Y nos vemos muchas veces. Ah, enchufado, mucha suerte. Yo solo le puedo leer. Pero vamos, la cosa está bien. Ventilarse. Ventilarse y no olvidéis, si no olvidéis, que este mediodía me estaba contando Tony, no, este, el otro, había tenido conversaciones con los que trabajan, que hay, ha dicho, un evangélico, dos testigos de Jehová, una chica que no sabe dónde se encuentra, que no, ella misma no sabe si es católica o si no lo es, y tienen conversaciones. Y lo chocante es que Tony, ¿alguno lo conocéis? ¿Colón? No. Tony el guardia este jurado. No sé, los años que vino para aquí. Resulta que iba a un bar, antes de casarse, aquí al bar de Can Redó, y ya conocía a mi hermano, pero él no venía por aquí. Después no sé quién lo trajo. Pasan días, pasan meses, y hasta puede decirse que pasó un baño o dos. Ya no, Cayetano, no es así. Además, yo no creo nada, yo no veo en nada, yo no me entiendo, yo... Y esto, día tras día, y mes tras mes, os dais cuenta, y yo aguantando y aguantando, ¿qué ves? ¿Veis dónde está esta amistad, este amor, esta cosa? Lo único que me preocupaba en aquellos momentos, y yo le decía al maestro, esto me preocupa, ¿eh? Su modo de hablar, a veces nervioso y vestido, se queda. Perdón, no saben las palabras. Pero esto es lo único, nada más. Pero caramba, yo ya sabía algo, pero este mediodía, pues claro, yo esperaba su confesión. Este mediodía se viene y me dice, yo no sé, hace una temporada que veo las cosas de forma diferente, y hablo con este, con el otro, y se pone, se pasa. Yo no soy el mismo de cuando empecé a venir por aquí. Incluso ya me han dicho, ¿no? Trabajo, Tony, tú no estás cambiando, tú no... Estas ideas, esta cosa, ¿dónde te has metido? En ningún sitio. Pero lo chocante, y esto que voy a decir ahora, bueno, ya lo he dicho tantas veces, pero hay que repetirlo, por vosotros, digo vosotros, los que no habéis hecho lo que ya digo, lo voy a decir ahora. Se viene y me dice, Caetano, lo pensé, y un día me levanto, lo digo a mi esposa, lo consultamos, lo discutimos, sí, normal. Me voy corriendo a la calle Montesión, me subo a una escalera, yo pedí por dónde estaba yo y qué sé yo, me encuentro en un despacho, una señorita, buenas, vengo a darme de baja. ¿Baja de qué? Hombre, de la iglesia. Ah, bueno, sí, pues sube al piso de arriba, hay un cura y se sube allí, buenas, vengo a darme de baja. Y el cura se queda espantado y, bueno, sí, yo llevo el papel allí, porque no he escrito nada, porque no sé qué escribir. Ah, bueno, pues tú pone algo que justifique. Ah, bien, ¿puedo escribir aquí? Sí, siéntate. Pum, bien, ya está. Hombre. Y dice, yo iba a poner un papel carbón. Y, no, dice el cura, no importa, yo te haré una fotocopia. Lo lee, muy bien, firma, pone el cuño, pone la fotocopia y ala, no cada uno. Y él dice, Dios, adiós. Y Tony me dice, tan tranquilo, tan normal me ha sucedido esto. Dice, adelante. No, si me estoy dando cuenta que no soy el mismo Tony. Dice, porque cuando pienso digo, bueno, ¿por qué estoy de esta forma? ¿Por qué hago esto y lo otro y digo esto y lo otro y empiezo a escribir cosas también y qué sé yo? ¿Por qué? Y él mismo se ha contestado y me lo ha dicho. Digo, dice, porque yo desde que te conozco, desde que vengo por aquí, no me han metido nada de comida de coco allí, hace esto, al otro, vete por aquí, vete por allá, no, normal. Le dije aquí a Luis que si me voy de este mundo y él sigue siendo militar, yo estaré contento. Claro, si después lo deja, también estaré contento, a lo mejor un poco más, quién sabe, pero normal. Y ahora cuando se hablaba de la amistad, yo estaba pensando con Jaime Moy, ¿os dais cuenta? Con Jaime Moy, y tengo a otros en mente, sacerdotes y pastores y qué sé yo, pero el más reciente de por aquí, Jaime Moy. Jaime, no hagas más comedia, le digo, muchas veces, en el astral mismo, tranquilo, no viene más, tranquilo, me explico, esta es la amistad, el amor al prójimo, esta cosa, no faltaría más. Yo considero a Jaime Moy como, no solamente un amigo, sino como un hijo, como a María. ¿Por qué? Porque los he conocido de niños. Y es normal. Han ido creciendo y ya está. ¿Qué? Me han dicho, lo que no sé, si podría alargarme más ahora, que hacía un poco de años no sé cuántos, que se quitará esto, habrá alguna cosita, pero tranquilos, que si no hay para todos, no hay para todos, y si hay para todos, para todos. Me explico, no sé si me explico o si me entendéis. Levanto la mano como en los colegios para hacer una pregunta. Son 1000 pesetas. Si me respondes, a lo mejor me dices, como las ensaimadas. No, las ensaimadas las utilizas. ¿Qué es? Hay mucha gente en este mundo, mucha o poca, es relativo todo, ¿no? Que se dedica a dar sangre. ¿Ah? A dar sangre, a hacer X cosas por la gente, ¿no? Pero también hay poca gente que se dedica a despertarse a sí mismo espiritualmente y después despertar a otros. ¿cuál de los dos caminos? No hay ningún camino mejor que el otro, creo yo, ¿no? Pero si una persona en vez de escoger el camino de dar sangre en el aspecto físico, de ayudar en el aspecto físico, escoge el camino de ayudar en el aspecto espiritual, es loable, ¿no? O es un poco egoísta por esa persona. En vez de decir, no, yo no voy a ayudar en el aspecto, en este aspecto físico, de dar sangre, esto, lo otro. Yo voy a ayudar en el aspecto espiritual. Despertar conciencia, despertar de ese. Y no sé si me explico bien. Sí. Bueno, pero yo creo que no podemos poner un método, una regla. Cada persona es un mundo aparte. Y según la distancia que estemos en la montaña, tenemos que obrar. Y el que obra, lo que siente. Bueno, hay unas palabras como son estas. A ver. Que el mal... Se dice, habréis oído esto, el mal no está en aquel que hace mal o daño, sino en aquel que sabe que hace mal. Ah, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Y esto después va a la conciencia de cada uno, a según su capacidad espiritual o mental, digamos. Porque, ¿qué pasa? Yo levanto la mano también. Yo es que creo que una cosa no va a ser incompatible con la otra. Puedes estar tú funcionando en aspecto espiritual, ayudar a otros que despierten, pero a la vez echar una mano en lo físico a los que tengas al lado. Pues si a uno le estás intentando convertir, pero se te ha muerto de hambre, pues ya no lo has convertido. Esto a nuestro nivel vale, pero es que hay mucha gente que se dedica toda su vida mucho a la parte física, de ayudar a las personas físicamente, y a lo mejor se olvidan un poco de la parte espiritual. No es que se olviden, es que lo que la conclusión más o menos que ha llegado a Cayetano, que siente la necesidad de que su vida ha de estar dedicada a construir puentes para que la gente pueda andar, estudiar cosas de agricultura para que pueda comer más gente en un campo de trigo que antes podía comer menos familia. Preocuparse por en su propio país, sí. Ayudar como médico y tal y cual. Mira, hay gente que siente más esa necesidad. Bueno, me permite que no se me escape. Sí, he recibido una carta, y algunos la han leído, de Barcelona. Una señora, he leído tus mensajes y tal, todo muy bien. Pero yo soy una persona la hemos puesto más tarde. Más tarde, sí. Dice que tengo varios hijos. Cuando me leía aquello, bueno, la señora que tiene varios hijos, no dice cuántos, enseguida se ve allí que esta señora, pues, es una monja o es una señora que está metida en rollos religiosos. Dice, y en casa, pues cuido unos cuantos ancianos, hay uno que ya ha sido 90 y tantos años y tal, y cada uno hace el trabajo que así como puede, y bien, y estoy de acuerdo, el cristianismo y tal, muy bien, pero Cayetano, no me escribas más. Ahí tenemos la cosa contestada. Esta mujer se cree que aquello físico ya es suficiente. Y no se da cuenta que, caramba, porque no tengo que contestar y entablar relación con cartas así, con este yesero jubilado de Mallorca. No, con esto, ¿veis? ¿Veis la cosa? Y haber estado en la cosa espiritual profunda, habría dicho, yo hago esto y soy la monja tal de aquí o de allá. Cayetano, mientras podamos, escríbeme, envíame mensajes. A lo mejor no estaremos de acuerdo, pero en algo sí. En esta amistad. Pero te ha hecho que es en este amor. ¿Os dais cuenta cómo está la cosa? Podría decir que esta señora Pero es para criticarla, ¿eh? Es para dar la idea de cómo están las cosas por el mundo. En este sentido de ayuda física, ¿se está ganando un cielo? Ah, ella se creerá que se está allí y que ya tiene tantos metros. Pero también hay que decir que es necesario en parte por la cuestión de conforme está montada la sociedad. Quizás si no estuviese así, a lo mejor las cosas cambiarían más rápidamente, pienso yo. Y también estoy de acuerdo en esto, pero lo que digo, Tomé, ¿y cómo vamos a meternos para que hacer cambiar el mundo en dos minutos? Cuando tú dices precisamente que si el maestro... Si ahora esta mujer ya me dice, no me inscriba más, no sé si vosotros lo habéis escrito, ¿has contestado? Claro, ahora ella nos habrá mandado a hacer puñetas a todos, si no nos envía más lejos. ¿Qué pasa aquí? Quería decir una cosa, es que me ha resultado muy difícil encontrar un grupo de personas que hablen de verdad y que sean sinceras y que piensen por sí mismas. Que piensen por sí mismas. Y me parece que aquí lo he encontrado y quería dar las gracias y estoy muy contento. Yo te diría de parte mía gracias a tu sensibilidad. Bueno, a mí me pasó igual. Nosotros tendremos la suerte. Creo que es la primera vez que te habéis hablado. Por eso, nosotros tendremos la suerte el día que tú hables de verdad y podamos escuchar de tu sensibilidad. Sinceramente, María, antes que no se me escape. Estos días. Escuchadme. Estos días. Ahora no sé qué día es, no sé si es mañana. ¿Habéis visto por la tele ya anuncian la gran prueba? Mañana. ¿Habéis visto la película La Gran Prueba? No, os aconsejo, yo la miré. Pues, a las 10 de la mañana. Tiene que enfrentarse con el malo. Por la noche. Bien. Es de una familia de cuáqueros y está ya la guerra, que se tienen que coger las armas y tal. Pero hay un detalle, y esto va encaja, porque yo no me salgo de la... Encaja, además, no me marcho de esta sala. Están sentados y ven las dos iglesias del pueblo, una que es metodista. Cantan himnos y música, y después... El director ha encajado aquello, ¡zum!, y queda la iglesia cuáquera. Todos están así, ni música, ni canto, ni meditación. Pero con los cuáqueros, que yo he conocido cuáqueros ingleses, conozco bastante esto de Jorge Forge, el fundador, se tiene pues la libertad de, claro, de que estás así y te viene algo, la van a meditar, y dices unas palabras. Y aquella chica, yo doy gracias a Dios porque por fin ya me he quitado los pendientes. Yo no quería llevar pendientes, pero me sabía mal. Pero ya me he levantado y he dicho, ahora no llevaré pendientes. Doy gracias a Dios por esa fuerza de voluntad y tal. Y después otro y otro. Ya hay un señor, ya de mi edad, más o menos, una barba hasta aquí, está así. Y a su lado hay un niño, que este niño, no sé si tendrá 10, 12 años. Además me parece que es de la familia de los cuáqueros. Me parece que está sentado. Que el niño se levanta y mira a todos. Pero con un grito fuerte. ¡Dios es amor! Y el viejo lo mira así, y el niño se agacha, se asusta del barbudo, pero ves que el barbudo hace así, todo el mundo se sonríe, y el barbudo se sonríe por dentro de la barba, y el niño ahí, todo contento. ¿Os fijáis con el detalle? Hace años que yo vi esta película en el borde, muchos años. Yo enseguida, el detalle es la gran oración, la verdadera oración, el verdadero sermón, lo dio a yo niño. ¿Por qué dijo esto, las palabras? ¡No! ¡Qué puñetes! por aquello de venga, boom, lanzarse. Es como si ahora entra Esther, que no entre por ahora, pero si entra es igual, y te diga, ¡calla, calla! O ya basta. Entonces me callaré y me y bastará. Porque Esther manda. Me explico. Si no volvierais como niños, no entraréis. Venga, venga. Y no es cuestión de ir con pantalones cortos por la vida para representar que somos niños. Además, ya me diréis vosotros con algunas piernas peludas, pantalones cortos. A la venga. ¿Qué? El tiempo pasa. No han dicho que no sé qué hay allí. Y hay mensajes de estos por allí, así. ¿Dónde están los mensajes? Aquí, yo solo pongo. Bueno, la fiesta la hace Miguel, ¿eh? ¡Viva Miguel, viva! Ya, ya.